No puede ser que tú ya no creas que hayas perdido la fe en el Señor. No puedo creer que ya no lo esperes, que venga en las nubes, tu fe se acabó. Tú dices no viene, que ya se ha tardado, que desde que sabes, te han dicho que viene. Eso te vale andar en maldad. Esa es tu excusa para poder pecar, diciendo que Cristo nunca va a llegar o que tardará. Tinieblas te agradan, te cala la luz. Tú pones, tú vives sin Dios. Cuando un de repente Cristo aparece, te quedas llorando porque te dejó. No sigas creyendo que Cristo no viene, porque en aquel día tú vas a llorar, sabiendo que todo está ya perdido, ya solo esperando los juicios de Dios.